Pues mi marido no es cazador. Que se le dejaron la escopeta y el perro y se puso como a practicar, pero no es aficionado a la caza. Un amigo se lo dejó y se dejó hacer la foto.